Hoy jueves 12 de noviembre del 2015, en Ciudad Juárez, Chihuahua, más de 350 trabajadores y trabajadoras de las maquiladoras científicas Atlanta Foxconn y Comscop realizaron una marcha y un mitin a las afueras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Exigimos a nuestras autoridades que se arrimen aquí y que hablen con nosotros, que lleguemos a un acuerdo. En la planta Foxconn existen muchas anomalías. Tenemos un salario muy pobre en el cual pues batallamos para mantener a nuestras familias. Hay muchas madres de familias solteras las cuales tienen dos, tres criaturas y pues ¿cómo le hacen con un salario tan bajo? Nos amenazan, nos amedrentan, están llegando los citatorios. Nos tratan como criminales. Ahí adentro existe una persona, una licenciada que se llama Ana Flores, la cual de criminales no nos baja. Dice que somos unos criminales, cuando somos obreros, que lo único que queremos y que queremos es trabajar con un salario digno, sin ninguna manera de que nos llamen criminales, que nos traten como personas, no como borregos. ¡Que las busquen en la calle! ¡Queremos acuerdos! ¡No citatorios! ¡Queremos acuerdos! Aquí vamos a estar. Haga frío, nieve, relampaguee, caiga granizo. Aquí estaremos, compañeros, para exigir no únicamente, lo que nos corresponde, compañeros. Porque gracias al obrero es que la empresa y todas las empresas se han enriquecido con nuestros trabajos, porque sin nosotros, compañeros, no habría cómo sacar esa dicha producción, mientras que los gerentes y jefes de grupo y supervisores tenían este bono, discriminando al operador. Compañeros, estamos cansados, de tanto abuso, de que las empresas pisoteen a los obreros, de que no haya un salario justo para sacar adelante a nuestros hijos. Nuestros hijos merecen estudio. Y hay hogares, compañeros, que no nos alcanzan ni para comprarles un par de zapatos. Hay hogares, compañeros, donde no tienen ni qué llevar a la escuela de leche, no tienen ni qué comer. Hay hogares en los que únicamente se come una vez o dos veces. Nuestra situación en este momento así está, compañeros, porque nos corrieron y no nos pagaron, no nos dieron nada. ¿Y saben qué, compañero? Exigimos que nos reinstalen a todos, completamente, hasta el último obrero que está afuera, que sea la reinstalación con nuestro sindicato independiente. No exigimos permiso, es un registro, está en la ley constitucional. Los trabajadores podemos tener un sindicato independiente, es lo que exigimos, nada más. Comscom, abusas de los trabajadores, los maltratas, los sobajas, haces llorar a las personas adultas. La movilización de los trabajadores sigue. En Foxconn aún no les han dado el registro del sindicato y el director de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quedó en hablar con los directivos de la maquila para pedir el cese del amedrentamiento debido a unas supuestas demandas impuestas a los trabajadores. Los trabajadores de Comscom siguen sin obtener el registro de su sindicato. En el mismo lugar recibieron su ahorro, pero a los líderes del grupo le retuvieron su pago, a lo cual los trabajadores contestaron que no se moverán hasta recibir el pago de todos. ¡No nos vamos! ¡Aquí nos quedamos! ¡No nos vamos! ¡Aquí nos quedamos! Estudiantes y obreros vamos a vencer. cubriendo los movimientos sociales. Equipo. Ignacio Rodríguez.